101.4 Teleelch Radio Marca. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Abrimos la página deportiva en la sintonía de Teleelche Radio Marca en el 101.4 de la frecuencia modulada y en Teleelche para repasar la actualidad del deporte ilicitano en este miércoles 28 de diciembre de 2022. Arrancamos el programa con los titulares de la jornada. Muy buenas tardes. El Elche Club de Fútbol busca la primera victoria de la temporada en la Liga en el Metropolitano, donde mañana jueves a partir de las 9:30 de la noche se enfrenta en la jornada 15 al Atlético de Madrid. El equipo ilicitano es colista con 4 puntos y quiere despedir el 2022 con una alegría para reengancharse a la lucha por la permanencia. Para ese partido, el técnico Pablo Machín tiene hasta 6 bajas, Josan, John, Paul Lirola, Nico Fernández y Gerard Gumbau. Tampoco estará Lautaro Blanco, por supuesto, tampoco están Fede Fernández ni Javier Pastore, con los que no se cuenta. Es decir, que la convocatoria se completará con futbolistas del filial: Carles Marco, Alejandro Alfaro, Manu Coca y un tercer portero de las categorías inferiores son los que van a completar la lista, porque son los futbolistas que habitualmente entrenan en el primer equipo, muy mermado por los contratiempos físicos, las sanciones y también, pues, en el caso de Lautaro Blanco, que no se le puede dar de alta su ficha o inscribir hasta el mes de enero. Hace unos minutos ha hablado en la sala de prensa del Estadio Martínez Valero el técnico Pablo Machín. Llega la hora de la verdad y el equipo ilicitano tiene que plasmar su mejoría ante el Atlético de Madrid, un rival muy potente. Eso sí, Pablo Machín afirma que van al Metropolitano sin ningún temor y convencidos de que pueden sumar los 3 puntos. Siempre tenemos que mirar las oportunidades que tengamos de mejorar en cuanto al juego y de mejorar en cuanto a los puntos y a la clasificación. El primer partido es contra el Atlético y en el fútbol se han visto situaciones de todo tipo. Creo que el Atlético es un equipo que nosotros le podemos ganar, que no es invencible ni mucho menos. Le respetamos, pero ni mucho menos le tememos, y creo que se lo vamos a poner complicado. Esa es nuestra idea y con ese convencimiento vamos. Hablaremos de ese partidazo que nos espera mañana. Más allá de la actualidad meramente deportiva, destacar que ayer se llevó a cabo en las oficinas del Martínez Valero la Junta General Ordinaria y Extraordinaria del Elche Club de Fútbol. Se aprobaron todos los puntos del orden del día y la entidad ha vuelto a cerrar el año con beneficios, aunque no ha trascendido la cantidad. Hay que recordar que, sin ir más lejos, el Elche cerró el 2021 con un beneficio histórico de 13 millones de euros. Luego escuchamos al presidente Joaquín Buitrago. Por otro lado, recuerdo por última vez la cita de esta tarde a partir de las 8 en el pabellón de Carrús, donde la prensa deportiva y el Juventud de Elche se unen de nuevo para recoger juguetes nuevos en beneficio de Safam y la parroquia Sagrada Familia de Elche. Nos dará más detalles en el tramo final del Elche en Punta de hoy Adrián Egea. Hoy es miércoles 28 de diciembre, estamos inmersos en plenas fiestas patronales de invierno en nuestra ciudad. Esta mañana hemos tenido la representación del hallazgo de la Virgen en la playa de Tamarit y esta tarde desde las 2:30 Teleelch ofrece un programa especial en directo dedicado a las fiestas de la Avenida de la Virgen con la carrera de Cantó, un resumen del hallazgo y el inicio de la romería. Si estás escuchando la redifusión del Elche en Punta, ten en cuenta que podrás disfrutar cuando quieras de ese programa especial a través de la página web de Teleelch. Así que hacemos una pausa y entramos de lleno en la actualidad deportiva ilicitana.

Por supuesto, tampoco están Fede Fernández ni Javier Pastore, con los que no se cuentan. A todo esto, lo decíamos ayer, Gerard Gumbau tiene que cumplir sanción por ciclo de amarillas y además tampoco va a estar Lautaro Blanco porque no puede participar en competición oficial con el equipo hasta que sea inscrito en el mes de enero. Es decir, que la convocatoria se va a completar con futbolistas del filial, Carles Marco, Alejandro Alfaro, Manu Coca y el tercer portero de las categorías inferiores. Son ausencias importantes para el Elche de Pablo Machín en su estreno mañana en la Liga. ¿Qué 11 puede poner el técnico en el Civitas Metropolitano? Pues lo que parece claro es que ese dibujo 1-3-5-2 es innegociable para aportar solidez defensiva al equipo más goleado de la categoría. 31 tantos en contra en 14 partidos. Hay que cortar como sea esa hemorragia de goles. Edgar Badía estará en portería, visto lo visto desde que Machín tomó las riendas del grupo. Palacios, Gonzalo Verdú y Pedro Vigas serían los centrales. Por la derecha no está Josan. Ahí podría adaptar su posición Tete Morente o que el colombiano Palacios vuelva a la banda para dejar su lugar a otro central. Por la izquierda, Carlos Clerc. En el centro del campo, Omar Mascarell y Raúl Guti, más un tercer jugador que podría ser un delantero, porque Machín ha apostado por meter tres delanteros en sus 11 titulares. Quizá los tres huecos que faltan los ocupen Pere Milla, Roger Martí y Lucas Boye, aunque yo creo que si Fidel está al 100% debería ser titular, por lo que ese tercer hombre, más allá de los dos puntas, bien podría ser o Fidel, Pere Milla o incluso Alex Collado en caso de que quiera aportar más calidad a la media punta. El gran contratiempo está en esa banda derecha, donde no pueden participar ni Josan ni Paul Lirola, los dos están fuera de combate por lesión, y a no ser que Pablo Machín quiera darle la alternativa a Carles Marco, el lateral del filial, vamos a ver qué opción encuentra para suplir las bajas que tiene en ese costado diestro. Para despejar algunas incógnitas, vamos a escuchar lo que ha dicho en la previa del partido el técnico soriano Pablo Machín. Así llega el Elche al último encuentro del 2022, porque es la hora de la verdad para el nuevo Elche de Pablo Machín. Sí, es el momento ya en el que tenemos que plasmar todo lo que hemos estado trabajando. Sabemos que el rival nos va a exigir muchísimo, nosotros intentaremos exigirle a él también y bueno, pues ir mejorando y progresando, iba a decir poco a poco, pero bueno, vista las urgencias, pues lo necesitamos hacer cuanto antes. Enfrente estará el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, un equipo muy potente que, sin embargo, ha empezado la temporada algo irregular, todo esto antes del parón por el Mundial. Así habla Machín del rival de mañana. Sí, como tú bien dices, pues es uno de los grandes de ahora, de hace muchas temporadas también, aún como tú dices, estando antes del parón un poco irregular, pues está peleando donde se le presupone, que es en los puestos de Champions, y por supuesto que está capacitado para cualquiera de sus futbolistas pues ponérnoslo difícil, pero bueno, nosotros vamos con el convencimiento de que podemos sacar allí muchas cosas positivas y bueno, lo fundamental que son los puntos, ¿no? Entonces, vamos con esas ganas, con esa determinación, sabiendo que ellos pueden tener bajas, nosotros también, pero solo pensar en los 11 más los 5 cambios que nos ayuden a competir bien el partido, que es el primer paso para poder puntuar y posteriormente ganar. El técnico del Elche Club de Fútbol enumera también las bajas que tiene para ese partido y, pese a las ausencias importantes que tiene su equipo, confía en formar un once competitivo. Bueno, a ver, las bajas son bastantes, o sea que espero que no se me olvide ninguna. Creo que ya sabéis, bueno, Josan y Paul, que además son de la misma posición, pues serán baja. Tenemos también por sanción a Gumbau. Lautaro, que está entrando con nosotros, no puede competir porque no está todavía inscrito. John, otro de los centrales que ya sabéis que es de larga duración. Y bueno, sí, Nico con el tema de la muñeca. Y que yo recuerde ahora, acabamos también de finalizar y tampoco he podido hablar con los fisios, yo creo que esas serían las bajas y bueno, los dos futbolistas que ya conocéis que se desvincularon del club. Así que, bueno, tendremos que, dentro de lo que tenemos, pues sacar el 11 más competitivo y, como digo, creo que también serán importantes los jugadores que nos puedan aportar desde el banquillo. Sobre los canteranos que van a completar la convocatoria para viajar a la capital. Creo que la idea es que podamos utilizar pues todas las opciones que tenemos para estar en el banquillo y, bueno, están entrenando con nosotros, así que nos los llevaremos. Sí, en principio tenemos que elaborar todavía la lista, pero lo normal es que vengan ellos y el portero, el tercer portero. Hablaba Pablo Machín sobre Alejandro Alfaro, Manu Coca y Carles Marco, que son los jugadores habituales que están entrenando en la dinámica del primer equipo. Más cuestiones para el entrenador del Elche sobre el partido. Se le comentaba que el Atlético de Madrid es un grande, pero que precisamente no necesita la posesión para ganar sus partidos. Bueno, sabemos que para el Atlético no es lo fundamental el tener la posesión, porque bueno, aprovechan, yo creo, que todas las debilidades que les pueda enseñar el rival. Y si tienen el balón, no es que se sientan incómodos, porque tienen futbolistas de mucha calidad, pero si no lo tienen, saben que también sus oportunidades a las contras se van a dar, y ahí sí que tienen pues muchísima pólvora. Juegue quien juegue. Además, es un equipo que en las acciones a balón parado pues tiene muchísima envergadura, suelen hacer también daño con los buenos rematadores y buenos lanzadores que tiene. A ver, es un equipo Champions, es un equipo muy completo, que tiene un grandísimo entrenador y que seguro que ahora, pues parecido a nosotros, querrán hacer un reset de lo que ha pasado en esta primera parte de la liga y empezar a dar su mejor versión. Ellos lo querrán hacer ante su afición y ya te digo que en eso pues nosotros exactamente igual queremos mejorar lo que se ha visto hasta ahora y bueno, ir viendo esos brotes verdes que parece que se están viendo en estos partidos que hemos estado jugando amistosos, pero bueno, como decíamos anteriormente, con picadores pues va a ser la primera corrida que tengamos ahora, ¿no? En la previa del partido, uno de los principales quebraderos de cabeza que tiene Machín está en ese carril diestro con las lesiones de Josan y Paul Lirola. ¿Qué alternativa va a encontrar el míster en esa posición? Bueno, me gustaría decirte que tenemos varias opciones, pero realmente son más que nada lo que has estado comentando tú. Más allá de la posibilidad de cambiar de sistema, si seguimos jugando como habitualmente, hay dos futbolistas, uno muy ofensivo, otro un poco más defensivo y bueno, es probable que puedan tener los dos su oportunidad y tendremos que decidir quién es el que empieza de inicio. Vamos a meditarlo todavía un poquito más y luego tomaremos la decisión. Los hombres a los que se refiere Machín son Elibelton Palacios y Tete Morente. Respecto al mercado de fichajes de cara a enero, el técnico ha pedido ya en varias ocasiones que la plantilla tiene que ser reforzada, pero de momento pasan los días y las incorporaciones no llegan. ¿Esto le genera al míster Soriano algo de inquietud por la falta de fichajes? Bueno, yo creo que la misma que a todos los aficionados, que incluso a los futbolistas y por supuesto también seguro que al propietario. Yo siempre he dicho que él es el mayor interesado en que las cosas salgan bien y bueno, es evidente que todos sabemos que necesitamos refuerzos porque no en vano, pues ahora vamos a ir con bastantes jugadores del filial, las dificultades que ya hemos hablado para confeccionar una convocatoria, en el 11 también, pues porque las lesiones al final se agrupan en las mismas posiciones, pero te vuelvo a repetir lo mismo, yo confío plenamente en la gente que está trabajando en ello, yo no voy a perder más energía de la necesaria, porque para mí los que nos van a sacar hoy de esta situación son los que tenemos. Cuando lleguen otros, bienvenido sea, pero ahora vamos a centrarnos en sacar el rendimiento a los futbolistas que hemos estado todo este más de un mes entrenando y estoy convencido de que van a poder rendir bien. Más cuestiones. ¿Qué partido espera Pablo Machín mañana en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid? Bueno, creo, yo quiero que seamos un equipo equilibrado, ¿no? Si concedemos poco al Atlético, pues estaremos más cerca de tener nuestra portería cero y por lo menos ese punto que partimos con él, seguro que no lo perderemos. Además, si luego somos incisivos en ataque, somos ambiciosos y tenemos llegadas y pegada, pues estaremos más cerca de ganar. Eso es la teoría. Luego, lo complicado es llevarlo a efecto. Sabemos que, como te he dicho, el Atlético es un excelente equipo y formado por muy buenos futbolistas con mucha calidad, que cualquiera de ellos puede ser determinante en una acción puntual. Así que necesitamos estar muy, muy, muy concentrados, que hagamos nosotros un buen partido, estar cerca de nuestro máximo nivel para tener muchas opciones de ganar. Pablo Machín es un entrenador experimentado. La situación del Elche Club de Fútbol a día de hoy, deportivamente hablando, es bastante complicada. 8 puntos de la permanencia en primera división a falta todavía de 24 jornadas para terminar la competición. Le preguntábamos al técnico franjiverde, que además ya se ha visto en otras situaciones similares y con resultados positivos, como hizo en Girona, eso sí, en segunda división. ¿Cuál es la clave para salir de esta situación tan dramática en la que se encuentra el equipo? Bueno, sobre todo el día a día. Yo creo que todo lo que queremos que se dé en los partidos lo tenemos que inculcar, trabajar, incentivar en los entrenamientos y luego que nuestros jugadores estén convencidos de que pueden hacer más de lo que hemos hecho hasta ahora. Si todos somos capaces de dar el máximo y de ponerlo al servicio del grupo, seguro que seremos más competitivos y sin mirar muy a largo plazo, por no tener pues esas frustraciones que pueden venir cuando las cosas no vengan bien dadas, seguro que vamos a ir dando pasos que nos van a hacer mejor equipo, más competitivo y estar más cerca de nuestro objetivo, que creo que nos los debemos marcar en el día a día, más que en el largo plazo o en el objetivo final, que sin duda es mantener la categoría, pero para eso hay que hacer muchas cosas anteriormente y yo creo que estamos trabajando bien para conseguirlo. Pues a Pablo Machín también se le comentaba que la afición va a ser muy importante de cara a lo que resta de temporada, sobre todo en los partidos en casa. Ayer escuchábamos al portero catalán Edgar Badía hablar sobre la fe que tiene el grupo tanto en su nuevo entrenador, en Pablo Machín, como en las opciones de poder sacar adelante esta situación. Sobre todo ello habla el técnico franjiverde. Hombre, nosotros somos los primeros que lo tenemos que pensar porque depende de nosotros. La afición es muy importante, pero ya te digo que creo que ellos ya están poniendo todo lo que pueden de su parte. Les hemos dado muy poco para convencerles de todo esto. Ahora bien, sí que es cierto que bueno, las pocas veces que voy por la calle y algunos que me paran para darme ánimos, pues también es gratificante porque según ellos también están viendo que estamos haciendo buenos partidos amistosos. Lo que queremos es que esto se corrobore con buenos partidos en la Liga y sobre todo con puntos. Vuelvo a decir lo que os he comentado alguna otra vez. Nosotros lo que tenemos que hacer es dar primero a la afición para que luego podamos mínimamente exigir algo, pero es claro que la afición del Elche es una de las mejores porque lo dicen también las estadísticas, porque vienen en masa al campo y yo lo que quiero es que cuando acaben los partidos ellos no nos puedan reprochar nada y que se puedan sentir identificados y, si podemos, orgullosos del trabajo, del esfuerzo, de la implicación que ha tenido el equipo, más allá de que luego se puedan conseguir mejores o peores resultados, que sin duda es lo que buscamos, tener buenos resultados, pero yo creo que cuando todo lo anterior se hace bien estás más cerca de ganar. Las palabras del técnico del Elche Club de Fútbol, Pablo Machín. También hay que tener en cuenta que ahora en el mes de enero el equipo tiene un calendario con muchos partidos, muchos encuentros importantísimos en la lucha por la salvación. Precisamente ese tema se le sacaba al técnico ilicitano, que reconocía que la clave está en ir partido a partido y en ese sentido lanza un mensaje muy motivador. Al Atlético de Madrid se le respeta mucho, pero el equipo va a viajar a Madrid

Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es. Ven a verlo, Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, en carretera Crevillente. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Elche en punta. Con José Antonio González. Momento en Teleelche Radio Marca, también en Teleelche, para poner la lupa sobre el rival del Elche Club de Fútbol, el Atlético de Madrid, y lo hacemos en la previa de la jornada 15 con Ciclos Sansano. Ciclos Sansano nos ofrece el análisis del rival y también la equipación más cómoda de la bicicleta, más adecuada para que no pares de crecer. El Elche despide el año 2022 con la visita al Metropolitano, donde el Atleti se ha dejado bastantes puntos en la primera parte de la temporada. Solo el propio Elche, Sevilla, Español, Getafe y Cádiz han sumado menos puntos como local en lo que llevamos de campaña. Se ha mostrado muy irregular el equipo de Diego Pablo Simeone. Decía el técnico argentino la semana pasada que los colchoneros han firmado un inicio de curso de regular a malo, pero aunque haya llegado al parón por el Mundial en una mala situación, descolgado del liderato de la Liga y eliminado de la Champions League, sigue siendo el Atlético de Madrid. Además, ya lo comentamos ayer, el Atleti a domicilio no es un buen rival para el Elche, históricamente hablando. En 28 partidos, 25 de Liga, el balance es de 3 empates y 25 derrotas. De hecho, el equipo ilicitano no puntúa en la capital ante el Atleti desde el año 1968. Para el partido de mañana, desde la capital, apuntan a que Joao Félix se perfila como titular ante el Elche. Simeone ha estado ensayando en los últimos días el once titular y el delantero luso ha formado parte de ese equipo. Hay que destacar que el portugués viene de disputar el Mundial de Qatar, competición de la que ha salido muy reforzado y donde ha manifestado su idea de cambiar de aires en este mercado invernal, pero hasta que se concrete su situación, Joao Félix es uno más en el equipo rojiblanco y parece que el Cholo Simeone está dispuesto a darle la titularidad mañana. En los ensayos, Simeone también puso en ataque a Antoine Griezmann, por lo que se entiende que Álvaro Morata sería suplente. Además, está previsto que los argentinos campeones del mundo lleguen este miércoles a la capital, Los Ángel Correa, Rodrigo De Paul y Nahuel Molina. Con todo esto, el posible once titular del Atlético de Madrid podría ser el siguiente: 1-5-3-2 con el esloveno Jano Black en la portería, línea de tres con Savic, Hermoso y Jiménez, si está disponible este último, el uruguayo, porque en las últimas sesiones arrastró molestias musculares, la banda derecha para Marcos Llorente y la izquierda para Carrasco, en el centro del campo Witsel, que es indiscutible, pero en los últimos días ha estado algo indispuesto, así que si no se recupera el belga, su hueco lo ocuparía Condogbi. El resto de posiciones para Lemar y Barrios, y en ataque la dupla Joao Félix, Antoine Griezmann. Este es el análisis que hacemos del rival de mañana en el Metropolitano, el Atlético de Madrid de Simeone. Lo hacemos con Ciclos Sansano. ¡Oh, oh, oh! Papá Noel y los Reyes Magos vendrán en bicicleta. De Ciclos Sansano te garantizan el mejor servicio postventa, rápido, eficaz y profesional. Bicis de montaña, bicis eléctricas, bicis de carretera, complementos y equipaciones para hacer o para hacerte el mejor regalo esta Navidad. Ciclos Sansano, tu tienda Scott Reference Center. Ramón Vicente Serrano 3, Elche. Juan, ¿dónde vas? Ay, hola, a Peugeot Marcos Automoción. ¿Y esas prisas? ¿No lo sabes? Hay ofertas de fin de año en 100 unidades limitadas en nuevos y kilómetro cero. Espérame, voy contigo. No te quedes sin tu Peugeot a precio de fin de año. Reserva el tuyo en peugeotmarcosautomoción.com antes de que se agoten. Solo en Peugeot Marcos Automoción en la provincia de Alicante y Murcia. Estación de Servicios El, Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. So this is Christmas. En Box Mecánica Reyes te deseamos unas felices fiestas. Y si vas a viajar, hazlo con seguridad. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, Polígono Altavix, frente a la Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Box Mecánica Reyes. Feliz Navidad y próspero 2023. ¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero, Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-1513. Elche en Punta, con José Antonio González. Tramo final del Elche en Punta de hoy. Vamos a aprovechar estos minutos para repasar los temas que se nos han quedado en el tintero una vez hemos repasado la actualidad del Elche Club de Fútbol y hemos escuchado al técnico Pablo Machín, precisamente con el entrenador del Kelme Club de Fútbol, Mariano Neira. Hemos hablado esta semana en Teleelche Radio Mar, que le hemos pedido al míster que nos haga balance de lo que ha sido este 2022 para el equipo de La Garra. Han sido 12 meses en los que el club ha experimentado la cara y la cruz del fútbol, porque en el tramo final del curso pasado consumó su descenso en División de Honor Juvenil, en el exigente Grupo 7. Sin embargo, los últimos meses del 2022 han sido bastante positivos, porque el Kelme se ha consolidado como un claro candidato al ascenso en el Grupo 8 de la Liga Nacional. Así valora el 2022 Mariano Neira, el técnico del Kelme. Bueno, la verdad es que hemos pasado un año 2022 lleno de experiencias nuevas, de mucho aprendizaje, con dos mitades opuestas en cuanto a sensaciones y a resultados, pero transitadas con la pasión de siempre, con la misma dedicación, el mismo esfuerzo, las mismas ganas, la misma ilusión. Y bueno, por suerte, en este camino de la Liga Nacional lo acabamos de buena manera, con victoria, y esperamos para el próximo 2023 continuar por la línea en la que hemos acabado, que no es otra que la de la humildad, el trabajo, el seguir siendo conscientes de que falta mucho camino por recorrer, pero que si lo hacemos de esta manera, tenemos muchas opciones de lograr lo que nos propongamos. El Kelme está tercero en la tabla en el Grupo 8, una competición que lidera con mucha solvencia el Elche Juvenil B, que ha sumado prácticamente todos los puntos. Y antes de marcharnos, insisto una última vez, esta tarde a partir de las 8 en el pabellón de Carrús tenemos una cita con la solidaridad. Hoy se celebra una nueva edición del partido de fútbol sala entre la prensa deportiva y el equipo femenino del Joventut de Elche. El objetivo es recaudar juguetes nuevos para Safami, la parroquia Sagrada Familia de Elche, y así que ningún niño estas Navidades o estos Reyes se queden sin juguetes. El compañero Adrián Ejea nos da más detalles. Hola Adri, muy buenas. Buenas, José Antonio. Pues sí, son ya 11 ediciones en las que van a ser con la disputa del partido solidario de esta noche, ese partido solidario de fútbol sala que disputamos todos los años por Navidad. Se frenó por la pandemia, pero en este 2022 lo retomamos con toda la ilusión. Partido solidario que siempre ha venido siendo de la prensa deportiva contra el Joventut de Elche, el equipo de fútbol sala femenino, pero que este año tiene una novedad, y es que no va a ser chicos contra chicas, va a ser un partido mixto que tendrá, pues como siempre, carácter solidario. En esta ocasión vamos a recoger de nuevo juguetes para Safami, para la parroquia Sagrada Familia, para que ningún niño se quede sin regalo en esta Navidad, sobre todo en el próximo Día de Reyes. El partido va a ser a las 8 de la tarde en el pabellón de Carrús. Todo aquel que quiera colaborar es bienvenido, podrá dejar sus juguetes en la entrada del pabellón. Eso sí, tienen que ser juguetes nuevos. Es importante remarcar esto, juguetes nuevos o como mucho en muy buen buen estado. Repito, a las 8 en el pabellón de Carrús, partido mixto entre la Prensa Deportiva de Elche y el Joventut de Elche, equipo de la Primera División de Fútbol Sala Femenino. Estaremos ahí pues los Paco Gómez, los Eloy Licerán, los Adrián Egea, José Antonio González y más compañeros de la prensa, los que habitualmente estamos tras las cámaras o tras los micrófonos. Mañana nos ponemos de nuevo la equipación, nos vestimos de corto para dar unas patadas al balón, que es lo único que sabemos hacer, y también perseguir un fin solidario. Ahí os esperamos. Un saludo. Pues allí nos veremos. Gracias, Adrián Egea. Con este último apunte lo dejamos. Mañana es festivo, así que no habrá Elche en punta, pero sí partido con el duelo en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Elche. El partido arranca a las 9:30 de la noche, así es que desde las 9, con la previa, conectaremos en directo desde la capital para vivir en Marcador el regreso de la Liga en Primera División. Que paséis una feliz tarde y un buen puente. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.